Hola, yo soy Rubén Estela y quería contarles que estamos haciendo una obra que yo dirijo que se llama Las de Enfrente, de Federico Mertens, con un elenco formidable en la calle Bartolomé Mitre 970 en el Teatro Carlos Carela. El elenco está encabezado por Héctor Calori y Graciela Pal y la obra es una simpatiquísima comedia muy entretenida y muy divertida que cuenta las vicisitudes de una familia que por pretender emular a sus vecinos de enfrente, se mete permanentemente en un lío tras otro. Así que los esperamos a verla porque realmente la van a disfrutar y la van a pasar muy bien. Les repito, soy Rubén Estela y los espero en el Teatro Carlos Carela, Bartolomé Mitre, 970, los viernes a las 20 horas y los sábados a las 21. Chau, hasta pronto.